7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Bien, para el programa de hoy tenemos un especial de los 20 superclásicos británicos. Y vamos a comenzar con una agrupación británica de New Wave, original de Londres, formada por Annie Lennox y David Stewart, que es el compositor. Eso fue a principios de los 80. Consiguió durante su existencia un enorme éxito comercial y ha llegado a vender más de 80 millones de discos en todo el mundo. Sus miembros han obtenido, entre otros premios, 4 Grammys, un Oscar, 2 Globo de Oro, ya sea como grupo o solistas. Aquí están Eurythmics y Sweet Dreams en el número 20. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Y estamos con los superclásicos británicos. The Police, un trío británico de rock activo desde finales de la década de los 70 hasta mediados de la década de los 80, bajo el formato de The Power Trio. Su estilo musical estuvo marcado por influencias de rock, reggae y jazz. Se formaron en 1976 en Londres. Tocaron oficialmente hasta el 86 con una pausa entre marzo del 84 hasta julio del 86 y nunca emitieron un comunicado sobre su separación. La banda ha vendido casi 200 millones de copias en el mundo. Aquí está Police en el número 19 con Every Breath You Take. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre superclásico número 18. Adele Laurie Blue Atkins, más conocida como Adele. Ella es de Londres, nació el 5 de mayo de 1988. Es cantante, compositora, multiinstrumentista británica, destacada por su distintiva voz y sus baladas de desamor. Su música abarca una gran gama de estilos, desde el soul y pop hasta el rhythm and blues. A lo largo de su carrera ha trabajado estos sonidos. Adele ha logrado obtener un notable reconocimiento mundial que la ha llevado a ganar varios premios, tales como 15 premios Grammy, 9 premios británicos, un Oscar y un Globo de Oro, entre otros. Aquí está en el número 18, Adele con Set Fire to the Rain. And as it fell, you rose It was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. To you. Estamos con los superclásicos británicos. Pink Floyd fue una banda de rock británica fundada en Londres en 1965. Es considerada un ícono de la cultura del siglo XX y una de las bandas más influyentes y aclamadas en la historia de la música. Obtuvieron gran popularidad gracias a su música psicodélica que evolucionó hacia el rock progresivo y rock sinfónico con el paso del tiempo. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico y la experimentación sónica. Las innovadoras portadas de sus discos y elaborados espectáculos en vivo, además. Sus ventas superan los 350 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Aquí están en el número 17, Pink Floyd con Another Brick in the Wall. We don't need slow. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Estamos con los superclásicos británicos. Los Bee Gees fue un grupo musical británico de rock pop formado por los hermanos Gibb, Barry, Robin y Maurice Gibb en 1958. Ellos gozaron de su mayor fama entre 1975 y 1979 con varios temas donde destacan la característica del falsete. También serían conocidos como los reyes de la música disco. Aquí están los Bee Gees con How Deep Is Your Love en el número 16. When you rise in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to share. Let us be. We belong to you and me. I've been Estos son los superclásicos británicos. David Robert Jones, Londres, 8 de enero de 1947, murió en Nueva York el 10 de enero del 2016. Más conocido por su nombre artístico, David Bowie. Fue un músico y compositor británico de rock, quien ejerció a su vez como actor, productor, discográfico, arreglista y diseñador gráfico. Figura importante de la música popular durante casi 5 décadas. Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. En el número 15 está David Bowie con Let's Dance. You

clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Estamos con los 20 superclásicos británicos y ahora vamos con unas mujeres llamadas Bananarama, un grupo británico de música pop creado en 1979 por Sarah Delling, Karen Woodward y Siobhan Fahey, siendo esta última sustituida en 1988 por Jackie O'Sullivan, quien también abandonó la formación en 1991. En el 2017 se reintegró Siobhan Fahey tras anunciar el grupo una nueva gira. Aquí están en el número 13, Bananarama con Venus. Número 12. Estamos presentando los 20 superclásicos de artistas británicos. La siguiente banda fue formada por los antiguos integrantes de Joy Division al desintegrarse esta tras el suicidio de su cantante Ian Curtis. Desde entonces se ha convertido en una de las bandas más aclamadas por la crítica y una de las más influyentes de la década de los 80. Durante sus primeros años estuvieron fuertemente influenciados por el legado de la música de Joy Division, pero su experiencia en la temprana escena de Nueva York a inicios de la década de los 80, expandió su conocimiento en la música dance y les contribuyó a incorporar elementos de ese estilo a sus trabajos. Aquí está el número 12, New Order con Bizarre Love Triangle. Every time I think of you, I feel shot right through with a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. Superclásicos de la FM. Número 11. Estamos con los artistas británicos. Hoy, los 20 superclásicos ingleses. Led Zeppelin fue un grupo británico de hard rock fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Yardbirds. La banda estuvo integrada por John Paul Jones como bajista y teclista, y el vocalista Robert Plant y John Bonham en la batería. Aquí están, en el puesto número 11, Led Zeppelin, con este himno llamado Stairway to Heaven. Stairway to heaven.

Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Hago una pausa y continuamos con los 20 Superclásicos británicos. En la próxima hora esperen a Duran Duran, Oasis, Eric Clapton, Queen, Elton John y más artistas en los 10 primeros lugares de los 20 Superclásicos británicos. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Estamos presentando los 20 superclásicos británicos. Y la siguiente agrupación, Duran Duran, una banda británica de estilo New Romantic, cuyo sonido combina básicamente el New Wave con el synth pop y funk que popularizaron con un estilo en la década de los 80. Su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videoclips, en los que mostraban un estilo desenfadado, glamuroso y muy fashion. Fueron una de las bandas con más éxito comercial en los 80s, así como el grupo líder en la segunda invasión británica de los Estados Unidos, iniciada por la cadena televisiva dedicada a los videoclips MTV. Son todavía identificados a veces como una banda con aires de la década de los 80, a pesar de seguir grabando con gran éxito 30 años después. Aquí están Duran Duran en el número 10 con Hungry Like the Wolf. clásicos. Los 20. Número 9. Estamos presentando los 20 superclásicos de agrupaciones artistas ingleses. The Cure es una banda británica de rock formada en 1976 en Crawley, Inglaterra. En sus orígenes se llamó Easy Cure por un breve periodo y ya figuraba en sus filas uno de sus tres fundadores y futuro líder, Robert Smith, como guitarra solista. El grupo alcanzó su punto más alto de su éxito comercial entre finales de la década de los 80 y la primera mitad de la década de los 90. Aquí está The Cure en el número 9 con Boys Don't Cry. Estamos presentando los 20 superclásicos británicos. Oasis fue una banda de rock inglesa, ícono del Britpop, formada en Manchester en 1991. En sus inicios, conocidos como The Rain, el grupo contaba en sus filas con el cantante Chris Hutton, el guitarrista Paul Arthurs y el bajista Paul McGuigan y el baterista Daniel Alexander, a los que más tarde se unieron en 1990 Liam Gallagher en la voz y Tony McCarroll como batería. El último en unirse fue el hermano mayor de Liam, Noel Gallagher, a petición de su hermano, quien obtuvo un papel de compositor principal, guitarrista principal y cantante secundario. Aquí están Oasis en el número 8 con Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk away. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Estamos presentando los 20 superclásicos de artistas británicos. Eric Patrick Clapton nació el 30 de marzo de 1945 en el Reino Unido. Es más conocido como Eric Clapton, guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, en concreto con su Stratocaster. Es conocido con el apodo Slowhand, mano lenta, desde aquella época con The Yardbirds. Eric Clapton, además, es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll por su partida triple como miembro de The Yardbirds y de The Cream, y por su carrera como solista. Aquí está en el número 7, Eric Clapton, Tears in Heaven. Don't you know my name? Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. El programa de hoy presentando artistas británicos, música de ingleses. Richard Paul Astley, más conocido como Rick Astley, nació el 6 de febrero del 66. Es un cantante británico de música pop y alcanzó su mayor éxito a finales de la década de los 80. Su mayor éxito es este que está en el número 6, Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Llegamos a los 5 primeros lugares del conteo de hoy con bandas británicas. Viene ahora Queen, ¿sí? Banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante y pianista Freddie Mercury y el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Si bien el grupo ha presentado bajas de dos de sus miembros, Mercury fallecido en el 91 y Deacon, que se retiró en el 97, los integrantes restantes, Brian May y Roger Taylor, continúan trabajando bajo el nombre de Queen, por lo que la banda aún se conserva activa. Aquí están, en el número 5, los miembros completos originales de Queen, haciendo Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes.

Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Radiohead. En nuestro programa de hoy, una de las bandas británicas de rock alternativo y art rock, originales de Abington, en Inglaterra. Se formaron en 1985. Está integrada por Tom York, voz, guitarra y piano; Johnny Greenwood, guitarra solista, teclados y otros instrumentos; Ed O'Brien en la guitarra y segunda voz; Colin Greenwood, bajo y teclados; y Phil Selway, batería y percusión. Aquí están, en el número 4, Radiohead con Creep. When you were here before, couldn't look you in the eye, just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a creep. What the hell am I doing here? I don't belong here. It's okay. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Y estamos ya frente a los 3 primeros lugares en los 20 superclásicos británicos. ¿Cuáles son esos 3 artistas que tienen sí o sí que estar en estos primeros puestos en el podio?

como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular. Se formaron en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Aquí los tenemos en el número 2 compartiendo el 1. Come Together, The Beatles. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre superclásico número 1. Y compartiendo el primer lugar en los 20 superclásicos británicos, los Rolling Stones, banda británica de rock originales de Londres. La banda la formaron en abril del 62 Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman y Charlie Watts, con Ian Stewart. Brian Jones fue despedido en junio del 69 y el hombre murió 3 semanas después. Lo reemplazó Mick Taylor, que posteriormente dejó el grupo en el 75 y sería reemplazado por Ronnie Wood. En fin, los Rolling Stones tenían que estar con esta canción. Y aquí, cerrando nuestro programa en la cima, eso es I Can't Get No Satisfaction. Así llegamos al final de nuestro especial de hoy con los 20 superclásicos británicos. Espero lo hayan disfrutado y hayan realmente respirado la cuna del rock y del pop, la cuna británica de la música. Los 20 superclásicos fueron editados y emitidos al aire por Jonathan Saavedra, el conteo y voiceover de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos, los invito para que sigan con la FM y en un próximo programa hagamos nuevamente el conteo de los 20 superclásicos. Chao, chao.